Estimados oyentes del programa Opinión y Radio San Borja, sean ustedes muy buenas tardes. Reciban ustedes nuestro más cordial saludo, hoy como todos los martes, tratando temas de salud. Como siempre, con la grata presencia del doctor Roberto Charapaqui. Doctor Charapaqui, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia, y especialmente este martes para tocar temas importantes que va a ser de mucha utilidad para el público oyente. Así es, doctor, y quien le saluda, el doctor Mario Ríos. Hoy, como todos los martes, repito, temas de salud. El tema que nos convoca el día de hoy y que lo trataremos minutos más tarde es el tema de la colposcopía, o sea, aquel examen ginecológico que se realiza en las damas para evaluar, detectar ciertas patologías, ¿no? Y su uso y su aplicación, porque eso es muy importante, porque está asociado al tratamiento de todo problema derivado de un Papanicolaou anormal. Eso lo tocaremos en la segunda parte. Qué importante puede ser ese tema, y como usted bien dice, es muy útil. Pero siempre, previo al segmento principal, nosotros comentamos noticias que transcurren investigaciones nuevas en el mundo. Por ejemplo, vamos a comentar el día de hoy un par de estudios que tienen que ver mucho con el tipo de alimentación que nosotros habitualmente, o bueno, una gran mayoría de personas suelen tener. Por ejemplo, el consumo de envases de enlatados, comidas en plástico. ¿Y esto por qué? Porque en Europa, les cuento, amigos oyentes, que se ha realizado un estudio en el cual, para contarles que el elemento, el agente químico que se deriva de los envases de plástico se llama bisfenol. Bueno, ese bisfenol, se ha descubierto que la exposición a este bisfenol puede dañar la calidad de esperma del espermatozoide, ¿no? Este es un estudio que se realizó este año en Europa, en la Comunidad Europea, en el cual un estudio evidencia una concentración menor de esperma en el hombre que está expuesto a esa sustancia, así como mayores daños en su ADN. Y eso tiene que ver porque, como lo dije hace unos minutos, esta sustancia gran controversia después de que diferentes estudios sugiriesen que puede ser perjudicial para la salud de aquellos que están en contacto con este tipo de materiales. ¿Qué pasó? En ese estudio se reclutaron cerca de 190 hombres, 190 varones, ¿no?, que aportaron muestras de orina y de esperma. ¿Ya? Luego de un mes, ¿no?, se detectó que casi el 90%, ¿no?, de esas muestras tenían niveles elevados de este bisfenol, ¿no?, de este bisfenol, ¿no? Y encontraron que la concentración de espermatozoide era 23% menor en los hombres que presentaban mayor exposición en comparación de los que tenían, no habían consumido este compuesto, ¿no? E incluso, fíjense ustedes, había un daño del 10% del ADN, la cadena genética espermático. ¿Qué le parece, doctor, ese estudio? Importantísimo, ¿no? Obviamente un aporte más a la importancia de factores externos que contribuyen a que la calidad espermática pueda venir a menos como causa de procesos de infertilidad. Obviamente los derivados de este producto plástico pueden dañar, según este estudio, la formación a nivel de ADN del espermatozoide. Por lo tanto, sería un factor a tomar en cuenta. Y obviamente el esperma es una estructura, un celular muy delicada, es una gónada que es muy sensible a factores externos. En anteriores oportunidades habíamos indicado que incluso el calor, el aumento del calor a nivel del órgano testicular puede disminuir la calidad de la producción de espermas. También lo que hay que en nuestro medio, lo que se ve con bastante frecuencia, obviamente asociado a este tema, es que, por ejemplo, el consumo del alcohol produce alteraciones en la calidad espermática. En la práctica privada, donde yo hago estos tratamientos de procedimientos de infertilidad, se ve con bastante frecuencia. Y en general, los pacientes tienen una sorpresa no muy agradable. Al hacerle un estudio espermático de calidad, se detecta que hay una alteración con disminución de producción de espermatozoides o alteración morfológica de los mismos. Y al hacer un pequeño interrogatorio, generalmente indican que han consumido o consumen pues la clásica cerveza de fin de semana. Entonces, esto abonaría también al estudio del bisfenol como así un es. Ingrediente adicional. Un factor más, ¿no? Y la verdad, doctor y amigos oyentes, que ese es un tema más que preocupante. Tal es así que ya en Europa diversas sindicatos y distintas organizaciones se han puesto en pie de lucha, ¿no? E incluso se ha visto que también tiene que estar relacionada con el cáncer mamario, ¿no? Es por ello que ya en Europa ya hay una campaña que es de... una campaña que pretende sensibilizar a la población sobre los riesgos del bisfenol que hemos comentado, ¿no? Y otros contaminantes hormonales, sobre el sistema hormonal, ¿no? Con el riesgo de cáncer de mama o lo que hemos comentado, ¿no? Ahora también, miren ustedes amigos, ¿no? En Europa, cuatro empresas producen un total de 1.400.000 toneladas al año, ¿no? 1.400.000 toneladas al año de ese tipo de comida, ¿no? O sea, la verdad es que es un producto que se consume masivamente, doctor. Así es. ¿No? Y también existe otro artículo relacionado con el bisfenol. Así es, y también referido a este tema, el uso en la gestación. O sea, la exposición también a este producto, el bisfenol, en las gestantes, produciría un riesgo diabético. Eso es lo que indica este estudio, también derivado del mismo. En la Universidad Miguel Hernández de Alicante se ha realizado este estudio y observan que hay un aumento de la resistencia a la insulina y no, por supuesto esto produce una intolerancia a la glucosa en las madres durante el periodo de gestación, incluso en etapas posteriores. Esto también está asociado obviamente al riesgo que produciría a nivel de producción espermática. Entonces, definitivamente, de alguna forma, esto tendrá que normarse en un futuro muy próximo sobre el uso de este componente, porque si va a producir este riesgo diabético en la gestante, obviamente eso conduce a otros riesgos subsecuentes. No olvidemos que la madre gestante diabética produce por sí otros trastornos, por ejemplo, como polidramnios, riesgo de macrosomía fetal, es decir, los niños intraútero crecen con mayor proporción, por consiguiente, producen riesgo de asfixia y manejo complementario de mayor cuidado. Todos esos estudios, doctor y amigos oyentes, no hacen sino aseverar, ¿no?, la idea, ¿no?, el concepto que lo natural es mejor, ¿no? Lamentablemente la industria alimentaria y comercial hacen que ese tipo de sustancias se ingieran pues a menudo. Lamentablemente con los estudios actuales vemos que ese tipo de sustancias tienen un riesgo, ¿no? Y no solamente lo que hemos mencionado también. Ahora también hay un tema de ocupacional en los cuales quienes consumen este tipo de sustancias, ¿no?, que contienen el bisfenol, se ha visto que tienen una importante tasa de dermatitis de contacto, ¿no?, aquellos que lo consumen, ¿no? Entonces, no hacemos más que recalcar el hecho de comer sano, comer vegetales, comer frutas, ¿no? No con eso hacemos una campaña en contra de la industria del envasado, pero los estudios están dando cierta tendencia a que volver a la natural, lamentablemente, ¿no? Y eso es algo que siempre propugnamos en ese programa, ¿no? Al margen de absolver las consultas, emitir conceptos nuevos, siempre la sugerencia y la recomendación de la alimentación y la vida sana. Lamentablemente, a más tecnología, mayores preocupaciones, doctor. Aunque, ¿no?, esto también está refiriéndose a los recipientes de plástico para empaquetado de alimentos y bebidas. En todo caso, de esto podríamos colegir que lo mejor sería preservar los alimentos en los envases antiguos, ¿no?, de losa, en los etados, ¿no?, o de vidrio, clásicamente, y evitar los envases de plástico. Los famosos tuppers, ¿no? A los famosos tuppers. Incluso había estudios previos cuando esto se recalentaba mucho con el uso de microondas, podían producir alteraciones en la composición del plástico. Así es. No, entonces, así es. Es un dato más importante que abona que volvamos pues a las costumbres un poco ya dejadas a mano, y que en la actualidad estamos usando los enlatados fácilmente rápidos y que podían producir estos pequeños riesgos que obviamente alteran. Y no solamente el bisfenol, también hay una serie de sustancias que están en estudio, pero que también se asocian a componentes cancerígenos, a componentes que ejercen un tema totalmente agresivo, nocivo para la salud. Bueno, que en estudios posteriores se tratará. Tenemos más artículos, tenemos un artículo importante, un estudio que tiene que ver con el dormir. Les cuento, amigos oyentes, que se ha estudiado eso en Europa y comentan que dormir más tiempo el sábado y el domingo no compensa la falta de sueño del resto de la semana, ¿no? Es un tema bastante importante, bastante curioso, pero que trataremos después de la pausa.